Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas por acompañarnos todos los días. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante la entrevista del día de hoy. Que, como siempre les digo, por favor déjennos aquí en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos acompañan. Pero también déjennos todas sus preguntitas, comentarios, experiencias, porque vamos a estar conversándolo con nuestro especialista del día de hoy. Así que ya lo saben, pueden ir comentando todo lo que quieran aquí debajo. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir a Leonardo Morán, con quien hablaremos, o nos propone el título, Tu realidad cambia cuando eres consciente de tus pensamientos. Leonardo estudió ingeniería electrónica y estudia física cuántica. Eso le llevó a investigar cómo es que nuestros pensamientos crean la realidad que vivimos. Así que vamos a invitar a Leonardo a que se una al directo. Mientras tanto, quiero enviar saluditos hasta Chile, a Claudia, que nos saluda desde México, también hasta Perú. Gracias a todos los que se están sumando y que nos están acompañando en este directo, y nos cuente primero cuál es la relación que tiene tienen nuestros pensamientos, cuál es la participación, el papel que tienen los pensamientos en nuestra realidad, y segundo, cómo adueñarnos de ella, cómo hacernos cargo y responsables. Así que vamos a ver si nos podemos, si lo podemos unir. Veamos, ya le envié la invitación. Esperemos un poquitito. Mientras tanto, quiero seguir enviando saludos a los que se están sumando aquí. Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Yo no te veo, ¿tú me puedes ver? Yo sí te veo perfecto. Vale, bueno, por favor, déjennos acá en los comentarios si nos ven a los dos. Cuéntenos para empezar entonces esta conversación, esta entrevista con un tema tan interesante, que yo ya tengo mi primera pregunta. Veamos si nos ven, empezamos. Nos vemos perfectamente. Sí. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta, Leo, y yo quiero que nos digas, ¿cuál es el papel que tienen nuestros pensamientos en nuestra realidad? Bueno, nuestros pensamientos crean la realidad, ¿no? El problema es que vivimos muchas veces de una manera inconsciente, ¿no? Es como que si solamente existimos y venimos aprendiendo desde muchos paradigmas, muchos dogmas, ¿no? Que vemos arrastrando desde la sociedad, desde el colegio, de la universidad, del vecindario, todo. Entonces, el problema es que nos quedamos encasillados en esos pensamientos y muchas veces no somos capaces de movernos de ahí. Y entonces intentamos una y otra vez que la vida cambie, pero no cambia porque mantenemos los mismos pensamientos. Y entonces vemos muchos patrones que se repiten. Un patrón de pareja, un patrón de trabajo, un patrón que quizás de repente de amistades, etcétera, etcétera. Pero eso no va a cambiar hasta que tú cambies tu forma de pensar. Y también no cambies lo que tú alimentas a tu subconsciente. Creo que estamos hablando casi de un círculo, ¿no? Una sí. Cosa alimenta a la otra. Totalmente. Y eso especialmente... Eso especialmente... Si involucramos los sentimientos. Porque si uno de repente tiene un hecho que ocurrió, sea un rompimiento, sea una pérdida económica, etcétera, etcétera, y estamos todo el día contándonos esa misma historia, o le estamos contando eso mismo a todas las personas que conocemos, familiares, vecinos, co-trabajadores, a tus hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú empiezas a revivir mentalmente ese hecho, te emocionas de cierta manera, y esa emoción repite un sentimiento parecido al que tuviste ese día, y ese sentimiento repite un pensamiento similar, y entonces estás en un bucle, y no eres capaz de salirte de ese bucle. Diríamos entonces que lo primero que necesitamos es ser conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Ser consciente también de lo que estamos pensando, porque muchas veces las personas se levantan, se despiertan, y se levantan con el pie izquierdo o el pie derecho, lo primero que hacen es ir al baño, lo primero que hacen es cepillarse, lo primero que hacen es, segundo, se ducha, hacen todo exactamente un patrón. Toman desayuno de la misma manera, el café de la misma manera, si van por la calle, van por la misma pista. Cuando llegan al semáforo, llegan a un vecindario, están pensando en lo mismo, estaban pensando ayer, y entonces están repitiendo básicamente lo mismo, entonces se encuentran como que flotando, ¿no? Y en ciertos momentos tienen los mismos pensamientos que tenían ayer, o están o entran en un patrón de un futuro predecible, sabiendo que van a llegar a la oficina, que van a hacer ciertas cosas, que tienen que hacer una comisión por correo electrónico, y entonces están simplemente repitiendo ese patrón. Y no es hasta que tú dices, ¿sabes qué? Hoy día voy a ser consciente de lo que pienso. Hoy me voy al trabajo de ver en qué estoy pensando en cada momento. Y si no me acuerdo de eso, poner una alarma que suene cada media hora, una hora, en la cual digo, ok, ¿en qué estoy pensando? Ah, mira, estoy pensando negativamente. Estoy pensando en que no soy capaz. Estoy pensando en que hace 20 años, cuando estaba en el colegio, me dijeron que era inútil. Y me quedé pensando que era inútil. O el maestro me dijo, tú no eres bueno en matemáticas. Y me quedé pensando que no era bueno en matemáticas, ¿no? Entonces, empezamos a repetir esos patrones. Y si no nos damos cuenta y no somos conscientes de eso, vivimos flotando desde las limitaciones que nos dijeron. Muchas veces tenemos una gran inspiración y sabes que ya no quiero trabajar en este trabajo, pero me siento seguro, ¿no? El trabajo es una seguridad. ¿Por qué? Leo. No, pero ¿cómo vas a...? Dime. No, continúa la idea y voy yo. Claro, digo, de repente yo digo, me voy a salir de trabajo, voy a invertir en algo, voy a crear una empresa, pero lo primero que dicen es, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tu seguridad, el cheque fijo, el seguro, ¿no? Entonces, muchas veces las personas te hablan desde sus propias limitaciones. Muchas veces lo que yo recomiendo es, ok, no dejes el trabajo inmediatamente, sino busca un tiempo en el cual tú puedas dedicarte a esa idea, ¿no? De repente puede ser, en vez de ir al trabajo y sentarme en el televisor por 4 horas, esas 4 horas las voy a usar para desarrollar mi idea, para ver cómo podría invertir, qué es lo que podría hacer para conseguir fondos o lo que sea, ¿no? Simplemente usar ese tiempo más productivamente. Otra cosa muy importante también es, si estamos acostumbrados a levantarnos a las 6 de la mañana o a las 7 y media de la mañana, o quién sabe, siempre una hora muy, muy tarde, ¿no? Pongamos el esfuerzo el año que viene de levantarnos una hora más temprano. Y en esa hora, dedicarnos a, sin interrupciones, meditar, ver qué se puede hacer, buscarte interiormente, eliminar las ansiedades, ¿no? Vivir en el presente. Y así vas a ver que tu vida va a cambiar. Va a dar un giro increíble. Leonardo, Ricardo, ahora tengo dos preguntas según lo que venimos conversando. La primera es, hay personas que son de hábitos y de rutina. ¿Cómo reconocer que esa rutina no es zona de confort de la que estamos tan cómodos que nos da miedo salir? ¿Cómo hacemos para encontrar esa delgada línea? Bueno, si te sientes cómodo, si tú estás pensando en algo como que quiero arriesgarme a hacer esto, pero arriesgarme a hacer esto, tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Si hacer lo siguiente te pone incómodo o incómoda, entonces sabes que ese hábito que estás haciendo usualmente es como que te está negando o te está diciendo, no, ¿sabes qué? Quédate aquí que es seguro, ¿no? No haz eso porque si haces esto, a sentir incómodo, ¿no? Tus mismos pensamientos o tu misma programación subconsciente se va a poner, yo digo, como un gato, ¿no? En cuatro patas y te va a empezar a arañar y te va a empezar a pensar y a sentir de lo que estás pensando es una mala idea, ¿no? Porque no eres capaz de moverte de ahí. Es decir, no, no, si acá estás tranquilo. Tienes tu cheque mensual, tienes tu seguridad, tienes tus amigos, ¿no? No tener que salir al mundo a buscar esas cosas. Entonces, eso es un punto muy básico. Si te empiezas a sentir incómodo en algo que vas a hacer nuevo, empiezas a empujar ahí, ¿no? Porque no vas a saber de lo que eres capaz si no sales de ahí. Muchas gracias, Leo. Ahora te quiero preguntar lo siguiente. ¿Con qué herramientas contamos para empezar a reprogramarnos una vez Mira, que identificamos lo que ocurre? lo más fácil, lo más práctico, por ejemplo, si uno lee el libro Piense y hazte rico, ¿no? De Napoleón Hill, él sugiere que hagas autosugestiones, ¿no? Las afirmaciones. Y te digo, yo he visto cómo funciona. Yo tengo un grupo en Telegram, donde desde hace un año se ha estado haciendo el reto de la abundancia, ¿no? Reto de la abundancia consiste en dos audios. Un audio que lo hacen de noche, que es como subliminal, que tiene ciertas afirmaciones que son casi increíbles, ¿no? Que dice, el dinero me llega de múltiples fuentes. Soy imán de la abundancia. Entonces, te parece ridículo, ¿me entiendes? Te parece, no, pero ¿de dónde me va a salir el dinero? ¿Cómo me va a llegar? No, ¿de dónde? Si solamente trabajo en un trabajo de 9 a 5. Pero ¿qué ocurre? Que en la mañana, o sea, haces el trabajo subliminal en la noche imagínate que en vez de las 20 de la mañana, haces 9 afirmaciones en la noche subliminalmente. Y en la mañana tu mente está más acostumbrada a esas, entre comillas, mentiras, ¿no? Y entonces en la mañana, al hacer las otras afirmaciones, que son un número mayor, ya no las vas a rechazar tanto. Al principio, muchas personas te dicen, no, pero siento que me estoy mintiendo. Siento de lo que estoy diciendo no es verdad. Pero poco a poco, ¿no? Como se dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad, se convierte en verdad. Tú empiezas a creerte eso. Y cuando empiezas a creerte eso, y cuando entiendes, acá entramos a la física cuántica, existen infinitas posibilidades y probabilidades de todo, ¿no? Existen mundos paralelos, existen universos paralelos, ¿me entiendes? Y no se trata de que tú vas a saltar de un mundo a otro, o tú vas a saltar de un universo a otro. Se trata que tu programación mental va a cambiar a ser más consciente de las cosas que ocurren alrededor tuyo. Porque desde tu inconsciencia estás simplemente viendo en tu mundo las cosas las cuales tú has estado pensando subconscientemente. Pero ahora estás empujándolo, estás empujando y dices, ¿sabes qué? quiero ver esto, ¿no? La pregunta clásica o el ejemplo clásico del experimento del carro rojo, donde te dicen, o yo te pregunto a ti, ¿hoy viste un carro rojo? Y tú me vas a decir, sí, ¿yo cuántos? Cuatro, pero ¿estás segura que viste cuatro? Tú me vas a decir, la verdad que no. Entonces te digo, ok, mira, mañana te voy a pagar $100 por cada carro rojo que veas. Te aseguro que vas a ver 30 carros rojos. Y ni siquiera sin estar buscándolos, te van a aparecer. ¿Por qué? Porque tu enfoque, tu observación va a ser mayor. Lo mismo ocurre cuando tú empiezas a afirmar, autosugestionarte, cuando ya empiezas a entre comillas, creértela, vas a dar cuenta de las oportunidades que hay, de opciones que hay. Te va a aparecer en tu. Es como si fuese el algoritmo de Instagram. O el algoritmo. Tú vas a la página de Instagram y te vas al explorador. Aparecen diferentes imágenes de cosas así. Si tú te distraes y dices, ah, mira, este partido de fútbol, qué bonito, y te quedas mirando, te aparece otro partido de fútbol y te quedas mirando. Mañana, cuando abres el explorador, te van a aparecer partidos de fútbol en todos los recuadros. Y entonces, exactamente de la misma manera funciona ese algoritmo mental, que si tú le pones el esfuerzo a fijarte en lo que quieres ver, a afirmar lo que quieres, eso va a empezar a ocurrir en tu vida. Lo que pasa es que estamos pensando en que somos seres de carne y hueso y que todo está desconectado de nosotros. Y en verdad no es así. Si vemos algunas de las interpretaciones de la física cuántica, habla que esto es una simulación, habla que esto es un holograma, ¿me entiendes? Y cada vez más la ciencia empieza a ver que es así. Pero ¿cómo vas tú a una persona en una tienda en el mercado público y le vas a decir, hoy sabes qué, eres un holograma? El tipo dice, estás loco, se te quemó el cerebro, ¿me entiendes? Y entonces tú ves como que muchas personas se quedan en el aprendizaje que aprendieron de paporreta en el colegio, que le dijeron, la materia tiene tres estados sólidos, líquido y gaseoso, ¿no? Y a veces plasma. Y se quedaron ahí. Pero tú cuando estudias física cuántica, empiezas a ver este número, ves las matemáticas y ves que muchos de los científicos dicen, no, la materia no existe. Entonces, estás en esos dos mundos, ¿no? El mundo de la física clásica y el mundo de la física cuántica. Creo que esto es una invitación al creer también, al creer y asumir que no somos uno. Claro, totalmente. Es para asumir de que somos parte de una conciencia universal. Cuando hablamos de telepatía, uno piensa que estoy pensando y voy a mandar mis pensamientos a la distancia a una persona y voy a tratar de leer su mente. Y no es así. Todos somos uno. El ejemplo más práctico es cuando uno dice que anoche soñé, ¿no? Y anoche soñé que yo era un guerrero. Y el guerrero conocía a diferentes personas, ¿no? De diferentes tribus o diferentes locaciones. Y entonces, cuando uno despierta, dice, no, pero no soy un guerrero, soy Leonardo. Pero cada una de esas personas que estaban en el sueño no eran personas separadas, eran producto de mi conciencia, eran puntos en mi conciencia. Lo mismo ocurre en esta realidad. Nosotros nos vemos como seres individuales, pero en verdad somos la misma persona desde esa conciencia universal. Leo, antes de continuar, continuar. Hay muchísimas preguntitas. ¿Te parece si vamos con alguna de ellas? ¿Cómo no? Por acá tenemos una pregunta que nos hace Karina y dice, ¿y si los que están alrededor tuyo no piensan así? ¿Puede ser que lo bueno nunca te ocurra? No es así, porque el problema es, Karina, es que, me voy a repetir lo que dije antes, el problema ocurre cuando tú estás pensando que tú eres un ser individual y todo el mundo alrededor tuyo son seres individuales, ¿no? El empoderamiento ocurre cuando entiendes que esta experiencia tuya es tu experiencia y que tú no eres víctima de las circunstancias y que las personas alrededor tuyo son caracteres secundarios en tu realidad y que tú nunca vas a estar metido en la cabeza de ellos. Tú nunca vas a poder ver la realidad desde su cabeza. Te pueden decir miles de cosas, ¿me entiendes? Pero no sabes cómo ellos ven la realidad. O sea, tú no tienes esa experiencia. La única manera de ver esa experiencia sería que tú trasladaras tu conciencia a su cuerpo o a su experiencia. Es algo imposible, ¿me entiendes? Entonces, lo que uno, cuando hay, dice, ¿debería yo contarle a las personas lo que yo quiero hacer? ¿Debería yo contarle a las personas los planes que tengo para mi vida? La respuesta es sí y no. Sí, si eres capaz de simplemente escuchar a las personas y no verte afectado. Y no, si no eres capaz de escuchar a las personas y ser afectado por lo que te dicen. Porque si eres afectado por lo que dicen, es como que si tú fueras el carácter principal o el personaje principal de una película y en vez de actuar como el carácter o el héroe, ¿no? Estás como actuando como un carácter secundario porque lo que la gente te dice alrededor tuyo. Claro, estar buscando siempre la aprobación y olvidarnos de nosotros también. Claro, totalmente, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que decir, ¿sabes qué? No, yo soy el carácter principal en mi película, yo soy el carácter principal. Y desde ahí, mira qué ocurre. Que tú puedes estar en una relación de pareja, tú puedes tener un problema, un conflicto laboral, lo que sea, pero el problema es que tú mantienes ese conflicto laboral o de pareja o de familia, lo que sea, en tu cabeza, en tus conversaciones mentales. Tú peleas y todo el día estás pensando, o sea, te vas a tu casa y dices, uy, mañana voy a ver a mi jefe y vamos a tener esta discusión. O voy a ver a mi pareja y vamos a pelear por este asunto, ¿me entiendes? Pero si tú eres capaz de decir, ¿sabes qué? Lo que me gustó, lo que no me gustó hoy día fue esto acá, este hecho que ocurrió. Le voy a bajar el grado de intensidad en mi mente de que es algo importante, ¿me entiendes? Y voy a pensar en el resultado que yo quiero que ocurra mañana. Si me peleé con mi pareja, yo voy a ver a mi pareja feliz de verme mañana. Voy a ver que cuando me vea, yo no voy a llevar el asunto y ella me va a recibir muy bien. Como que si la verdad no hubiera sido algo tan importante. Y cuando eres capaz de eso, de hacer eso, y yo lo he visto, yo lo he experimentado, yo lo he hecho y me he encontrado con la persona y la persona feliz de la vida, ¿me entiendes? Muchas gracias, Leonardo. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Alejandra y dice, ¿qué precede a nuestro pensamiento consciente? ¿Qué precede a nuestro pensamiento consciente? Bueno, tenemos una programación subconsciente increíble, ¿no? Todo está metido ahí. Entonces, dependiendo de la circunstancia donde estés, dependiendo de tu programación y tus creencias, de esa manera tú vas a actuar y de esa manera tú vas a pensar, ¿no? Eso es muy, muy, muy relativo y muy dependiendo de cada evento. Muchas gracias. Vamos a ir ahora con otra preguntita que es de Mario Medina y dice, ¿dónde puedo empezar a aprender física cuántica? Mira, hay varios libros que son muy entendibles. Uno buenísimo se llama La física de Dios, de Joseph Sibiel. Está en español, ya está en español. Muy, muy bueno. Ese libro tiene tres partes, ¿no? La primera parte básicamente es como un entendimiento de la física cuántica. La segunda parte es cómo es que los santos y los maestros veían, o sea, te dicen ciertos aspectos de religiosos, ¿no? O de creencias, podría ser católicas o hindús, ¿no? Diferentes religiones, cómo describían el cielo, cómo describían ciertas cosas y cómo eso se relaciona con ciertos descubrimientos en la física cuántica, ¿no? Niveles de cielo, niveles de energía, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la tercera parte es experiencias de personas que casi mueren y que regresan supuestamente de donde hubieran estado y te dicen qué es lo que vieron. ¿Y cómo se compara eso con la segunda parte y la primera parte del libro, ¿no? Otro libro muy interesante es El universo holográfico de Michael Talbot. En ese libro se explica cómo que hay una teoría de un neurocientífico que habla sobre el cerebro holográfico, ¿no? Que cómo es que el cerebro trabaja de una forma como un holograma y Michael Talbot explica cómo es que David Bohm tenía una teoría sobre el universo holográfico. Entonces, los dos libros, el primero es La física de Dios, ¿no? Si pones eso en Google, te va a salir inmediatamente. Y el otro se llama El universo holográfico. Muchas gracias, Leonardo, por responder. Tenemos otra preguntita que nos hace Dara Kim y dice, ¿cómo manejar los pensamientos cuando son obsesivos? Número uno, hay que cambiar los hábitos, ¿no? Si no tenemos la costumbre de meditar, si no tenemos la costumbre de aislarnos de todo, hay que empezar por eso, ¿no? ¿No? Porque el mantenerte en una forma obsesiva es cuando no tienes la costumbre de ir hacia tu interior. Entonces estás distraído, estás muy inquieto por todo lo que sucede afuera, porque piensas que todo sucede afuera. Porque piensas que eres una víctima de las circunstancias. Pero cuando empiezas a meditar, empiezas a filosofar, empiezas a darte cuenta que lo que ocurre afuera muchas veces es un reflejo de tu interior. Y entonces cuando eres capaz de entrar en un modo de observador, ¿no? O sea, después de meditar, después de reflexionar, después de filosofar, cuando estás en la calle y te ocurre un hecho, alguien te insulta, alguien se te cruza en el carro. Lo primero que uno hace es maldecir a la persona o pelearse a una persona. ¡Ah, qué bestia! ¿Cómo me hace esto, no? Cuando eres capaz de decir, ah, mira, me ocurrió esto, observo, ¿me entiendes? Entras al estado de observador. Empiezas a ser menos reactivo con las cosas que suceden afuera, ¿no? Un ejercicio muy práctico es cuando te vas al cine, estás viendo una película de acción, una película romántica o lo que sea, donde estás con los nervios de punta o estás llorando porque algo sucedió. Estás llorando, estás nervioso porque en algún momento te metiste en la película y te volviste el personaje al cual tú estás como que envuelto en esos sentimientos, ¿no? Porque tendrías que tener miedo si no hay nada afuera, ¿me entiendes? ¿No? Tú sabes que es una película. Pero cuando eres capaz de estar en ese estado de alerta, de miedo, de tristeza, y decir, oh, bueno, oh, es una película. Es una pantalla a la cual estoy mirando en ese momento, voy a salirme de ahí, voy a calmarme y voy a ver la película nuevamente. ¿Entiendes? Lo mismo haces con tu vida. Cuando algo ocurre, no reacciones como loco, ¿no? Porque muchas veces queremos lograr cosas en la vida y para eso afirmamos y meditamos y no se trata de que yo quiero $1 millón y me voy a quedar sentado en mi cama esperando que llegue $1 millón, porque no va a llegar, sino se trata de que mis afirmaciones, mis aforaciones, mis meditaciones me van a hacer más observativo, me van a hacer observar la realidad real mía y voy a empezar a ver más oportunidades. Y cuando esas oportunidades empiezan a aparecer, en vez de decir, ah, mira, qué casualidad, qué sincrónico, qué raro que eso me pasó, es decir, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué me apareció esto justamente? Si yo estaba pensando esto y me apareció, voy a preguntar, voy a tomar acción. Esa es la acción que tienes que hacer, ¿me entiendes? Porque tampoco se trata cuando la gente te dice, uy, tienes que esforzarte, tienes que moler los granos, ¿me entiendes? Si que no mueles los granos, no vas a poder hacer nada. No. Presta atención a lo que está empezando a ocurrir alrededor tuyo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar tomando acción. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias a los que nos acompañaron. Ha sido maravilloso tenerlos acá hoy. La invitación es para empoderarnos, creo yo, ¿no? De nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de lo que queremos crear. Claro, totalmente. Gracias, Leonardo, y gracias nuevamente a todas las personas que estuvieron acá en el directo. Les recuerdo que este video va a quedar acá en diferido en Instagram, pero también lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo, verlo las veces que quieran, porque tiene información súper interesante. Así que con mucho gusto, Leonardo, te doy el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Lo más importante que yo enseño a las personas es que tienen que empoderarse. Empoderarse de sus propios pensamientos y ver de que eso que tú tanto quieres o deseas, esa posibilidad existe en el campo cuántico. Y entonces, si eres capaz de enfocarte en lo que quieres y deseas, sabiendo que esa posibilidad existe, y eres capaz de colapsar esa onda de probabilidades en algo material, entonces vas a empezar a ver eso que tanto deseas. Muchas gracias, Leo. Un abrazo grande para ti y para toda la comunidad. Gracias.